Sintonía de consumo aquí en la tarde, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Nosotros que como cada miércoles en esta nueva temporada vamos a saludar a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, que es quien se pasa hoy en un monográfico acerca de la reclamación de esos gastos hipotecarios, tal y como acordábamos la pasada semana. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Saben los oyentes que la manera de proceder es diferente cada semana, sino que todas las semanas damos respuesta, ¿no?, a las consultas que nos hacen llegar, que nos pueden seguir haciendo llegar ya de cara a la próxima semana a través del WhatsApp de la radio, pero hoy acordábamos la pasada semana de hacer un monográfico de un tema, ¿no?, que lleva mucho tiempo ahí, Jesús, pero que se ha retomado, ¿no?, hace relativamente poco, o al menos te hablo en el entorno aquí de Ubrique y demás, se ha empezado a hablar hace algunos meses, y es esos gastos hipotecarios a los que el banco está obligado a devolvernos en el caso de hacer la reclamación. Vamos a ir por partes y por preguntas que a buen seguro, ¿no?, pues te habrán hecho llegar más de una ocasión. ¿Quién puede reclamar estos gastos hipotecarios? Bueno, pues en este caso pueden reclamar los gastos hipotecarios, es decir, que creo que es inconveniente que recordemos que cuando estamos hablando de gastos hipotecarios nos estamos refiriendo a una serie de facturas, a una serie de gastos, como su propio nombre indica, que los bancos nos obligaron a tener que pagar cuando firmamos la hipoteca para la compra de nuestra vivienda y que forman parte de un comportamiento completo y absolutamente abusivo y, por lo tanto, ilegal por parte de las entidades bancarias, como después han corroborado los tribunales de justicia. Concretamente, cuando firmamos una hipoteca, nos obligaron a pagar los costes de la notaría, es decir, la factura del notario que elevaba a escritura pública la hipoteca, nos obligaron a pagar también la factura del tasador, del profesional que realizó la tasación de la vivienda, también tuvimos que pagar la factura del registro de la propiedad, porque cuando firmamos una hipoteca que recae sobre una vivienda, en el registro de la propiedad el banco nos obliga a añadir esa información, de tal manera de que cualquier persona que quiera pedir información sobre esa vivienda, pues tiene que ver que esa vivienda, yo soy el propietario de la misma, pero que se encuentra que sobre la misma pesa una hipoteca suscrita en favor de un determinado banco. Y además de todo eso, el banco también buscaba, contrataba a una empresa, no la contratábamos nosotros, ni elegíamos nosotros, ni nosotros lo pedíamos, que es la que se encargaba de toda la gestión administrativa de esta operación, es decir, la que se encargaba de contratar con el notario, de concertar la fecha de la firma, de hacer las gestiones con el registro de la propiedad, de hacer las gestiones y de pagarle al tasador. Bueno, esa empresa, esa gestora administrativa, pues también cobraba obviamente por esos servicios, y esa factura, pues también el banco nos obligaba a nosotros tener que asumir. Por lo tanto, de lo que se trata ahora, una vez que está ya más que claro, insisto, de que esos gastos no nos correspondía pagarla a nosotros como consumidores, sino al propio banco, pues cualquier consumidor que haya contratado una hipoteca antes de junio de 2019, pues está en disposición, y además exista plazo para ello, de poder dirigirse al banco con el que firmó la hipoteca, aunque esta ya esté cancelada, y solicitarle la devolución del importe de esa factura, concretamente del 100% de lo que pagó por la tasación, de lo que pagó a la gestoría administrativa y de lo que le pagó al registro de la propiedad, y el 50% del importe de la factura que le pagó al notario. ¿De cuánto dinero estamos hablando aproximadamente, Jesús? Pues es difícil, porque en este caso todos esos gastos, todas esas facturas están en proporción al importe que firmamos de la hipoteca. Por lo tanto, cuanto mayor sea la cuantía de la hipoteca, mayores fueron las facturas de notario, registro, tasador y demás que tuvimos que pagar. Por lo tanto, si firmamos una hipoteca de 50.000 euros, pues el importe que ahora le tenemos que reclamar al banco, que el banco tiene que devolvernos, pues será inferior a si la hipoteca es de 200.000 euros. Dicho esto, para que nos hagamos una idea, y lo digo después de que desde Facua llevamos cientos y cientos de reclamaciones por este asunto, yo me atrevería a decir que prácticamente, como mínimo, estaríamos hablando de reclamando, tirando siempre, repito, por la cantidad mínima que haya pasado por nuestras manos en estas reclamaciones, nunca ha bajado de los 300 euros. Y es bastante habitual que la factura, que el importe de la factura, supere los 900 euros. Por lo tanto, incluso yéndonos, repito, la cantidad más baja que haya podido pasar por nuestras manos, que estaríamos hablando de 300 y pico de euros, estamos hablando de una cantidad importante, lo suficientemente importante para que obviamente le digamos al banco que nos tiene que devolver ese dinero. Ha hablado de junio de 2019 como fecha, digamos, hasta la que se puede reclamar, pero desde, o sea, hay una fecha, digamos, es que la mía es de hace no sé cuántos años. No, porque en este caso esta práctica se llevó a cabo en toda, prácticamente en todas las hipotecas hasta junio de 2019, y a partir de junio de 2019 no se hizo, porque a partir de ese momento, en junio de 2019, entró la nueva regulación de las hipotecas, y en esa nueva normativa que regula las hipotecas ya se dejó hiperclaro lo que antes habían dejado plasmado los tribunales, que el banco no podía hacer recaer en el usuario todos esos gastos. Por lo tanto, ya es que a partir de esa fecha los bancos dejaron simple y llanamente de obligarnos a pagar a la notaría, de obligarnos a pagar el registro de la propiedad y de los demás gastos. Por lo tanto, a partir de esa fecha es que ya no, los bancos no realizaban, no cometían esa irregularidad, y por lo tanto, en este caso, todas las reclamaciones, contestando tu pregunta, de todas las hipotecas que hayan firmado consumidores, y digo consumidores porque en algunas ocasiones se dirigen a nosotros empresas o profesionales que han realizado hipotecas pero que no se refieren a vivienda. En este caso estamos hablando de consumidores, no estamos hablando ni de profesionales ni estamos hablando de empresarios, por muy pequeños que sean. Bueno, pues en este caso, repito, todo aquel que la haya contratado antes de junio de 2019, con independencia de que la haya firmado en el 2010, en el 2012 o en el 2007 o en el 2005 o en el año que sea, todos estamos disponemos de la posibilidad de reclamarle al banco la devolución de esos gastos. Incluso, perdón, si el banco ha sido asumido por otro banco, que otra consulta, porque teniendo en cuenta de que estamos hablando de que la hipoteca puede ser que yo la haya firmado hace 20 años, claro, pues bastante probable que el banco con el que ya yo la firmara ya no exista como tal. Es decir, que yo la firmara en Bankinter y el Bankinter no exista, o que la hiciera Cajasol, con el monte de piedad de no sé cuánto, y el monte de piedad de no sé cuánto ya no existe. ¿Eso quiere decir que yo no puedo reclamarlo? No, porque los bancos no han desaparecido, sino que los bancos han sido absorbidos por otras entidades bancarias. Es decir, no ha desaparecido ningún banco en nuestro país en los últimos 40 años, y por lo tanto, en este caso, la reclamación se la tendremos que presentar al banco que en su día adquiriera a la entidad con la que yo firmé la hipoteca. Y aunque tengamos la hipoteca ya pagada, Jesús, también podemos... Y aunque tengamos la hipoteca ya pagada, es decir, el hecho de que hayamos tenido la suerte, digo la suerte porque todos sabemos que los hipotecados no es que tengan una mochila a las espaldas, sino que llevan directamente la casa a las espaldas, pues obviamente aquellos que hayan tenido la suerte de quitarse ya del medio esta carga, pues no quiere decir que tengan que renunciar a ejercer este derecho, y por lo tanto, aunque se haya pagado la hipoteca, se puede reclamar al banco la devolución de los gastos. ¿Y hay algún plazo para poder reclamar o no? En principio no hay ningún plazo. Eso precisamente ha sido lo que ha suscitado que este tema, sobre todo a finales del año pasado, se volviera a poner de manifiesto, porque tanto Facua como otras organizaciones, incluso despacho de abogados, pues a finales del año pasado tuvimos que alertar a los consumidores, y tuvimos que alertar a los consumidores porque en aquel entonces, insisto, me estoy refiriendo a finales del año pasado, pudiera producirse que, y una de las fechas en las que se barajaba como posible fecha límite para poder presentar la reclamación de por este asunto que hoy estamos abordando, era precisamente la de principios de este año, principios del año 2024. Era un asunto que no teníamos claro, y como no teníamos claro, pues obviamente, insisto, tanto Facua como despachos de abogados como otras organizaciones, pues decíamos, tengan usted cuidado porque pudiera ser que a partir de febrero de 2024 ya usted no pueda prerreclamar los gastos de la hipoteca. Afortunadamente ha prevalecido la opinión que teníamos tanto Facua como otros letrados y otros despachos de abogados, de que en este caso no existía, no debería de existir un plazo determinado para poder presentar esta reclamación. Esa es la postura que ha prevalecido en tribunales. Primero ha sido ratificado fue ratificado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y posteriormente por el Tribunal Supremo, y por lo tanto a día de hoy no existe un plazo concreto en el que se pueda, en el que tengamos que, como límite, para poder presentar los gastos de formalización de la hipoteca. Dicho esto, lamentablemente los bancos se están negando en primera instancia a devolver esas cantidades. Y eso está provocando que nos veamos obligados a acudir a la vía judicial. En esos casos, los procedimientos judiciales se están demorando más de un año y medio y más de dos años, dependiendo del juzgado al que le corresponda tramitar esa demanda. Dicho esto, estamos hablando de que el proceso para conseguir que el banco me devuelva los 400, los 700, los 900, los mil y pico de euros de los gastos, pues podemos estar liados a lo mejor cerca de dos años. Por lo tanto, no nos dormamos los laureles, fundamentalmente, repito, porque por desgracia, en la inmensa mayoría de los casos, no es un tema que se haya solucionar en 40 ni en 50 días, y por lo tanto, cuanto antes nos metamos en harina, antes salimos y antes conseguiremos que el banco nos devuelva el dinero. Quiero preguntarte, ¿cómo podemos iniciar estos trámites? ¿Cómo se gestiona, ¿no?, la reclamación de este importe? Si es diferente según el banco al que nos vayamos a dirigir. Y en tercer lugar, Jesús, te hago tres en una. ¿Cómo nos puede ayudar Facua en todo este proceso? Bueno, pues en este caso, la primera actuación que tenemos que hacer, tanto si la hacemos directamente nosotros como si la hacemos a través de Facua, que obviamente lo que yo recomiendo, es presentar la reclamación directamente ante la entidad bancaria. Reclamación que en este caso hay que presentar por escrito, y además hay que presentar por escrito de forma fehaciente. Es decir, debemos de, si la entidad bancaria tiene una sucursal en nuestro municipio o en un municipio cercano, por acudir al municipio, presentar la reclamación y exigir que nos sellen una copia de esa reclamación para de esta manera poder acreditar que hemos formalizado, que hemos presentado esa reclamación. Una vez que el banco ha recibido esa reclamación, dispone de dos meses, de 60 días para contestarnos. El banco pudiera hacer que no nos contestara, cosa que es extraña porque normalmente están contestando a este tipo de reclamaciones, pero lo que no es extraño es que el banco nos conteste diciendo que no nos va a devolver dinero, y además en este caso advierto a los consumidores, a los que estoy invitando a iniciar este proceso, que cuando reciba la respuesta del banco, pues probablemente reciban una retahíla de 5, 6, 7 folios diciendo que si la sentencia del no sé qué, que si el argumento del no sé cuánto, que si el no sé qué del no sé cuánto, es decir, diciendo una retahíla de cuestiones, repito, 6 o 7 folios, que 6 o 7 folios, que a la persona que obviamente no entienda de estos temas, pues le puede llegar a asustar diciendo, no, a ver si sea, me estoy equivocando y los señores de Facua están equivocados. No podemos asegurar que no. Aquí el problema que tenemos es que el papel lo aguanta todo. El papel no protesta y podemos escribir sobre el papel las tonterías más grandes que se nos ocurran, como en este caso podemos decir las barbaridades, las falsedades más enormes, como hacen las entidades bancarias cuando contestan a esas reclamaciones, y obviamente eso ni mucho menos la respuesta que están dando las entidades bancarias para intentar justificar que no nos van a devolver el dinero, no nos tienen ni muchísimo menos que desanimar, y por eso lo advierto, que no nos llevemos a sorpresa y que pasemos olímpicamente de los argumentos que el banco alegue para no devolverme el dinero. Lo que sí, como he dicho anteriormente, eso va a obligar a que yo vaya a los tribunales de justicia y a hacer valer a través de los tribunales de justicia pues ese derecho que tengo y esa obligación que tiene el banco de devolverme el dinero. Esa demanda, para presentar esa demanda, vamos a necesitar de un abogado y de un procurador, con lo cual, llegado a ese momento, pues obviamente yo voy a necesitar de ese profesional, o en el caso de ese socio de Facua, nosotros le estamos ofreciendo a los consumidores la posibilidad de que sean nuestros abogados, nuestros servicios jurídicos, los que ejerzan su representación, los que presenten en su representación esa demanda contra las entidades bancarias. Concretamente, además, para facilitar este trámite, hemos establecido un importe que estamos cobrando en cualquier punto de España. Concretamente, estamos cobrando 302 euros con 50 céntimos, importe al que hay que asumir el honorario del procurador, que va a depender del municipio y del procurador que contratemos. Normalmente los procuradores están cobrando, cobran en porcentaje también sobre la cuantía que reclamemos. Es decir, si como le estamos reclamando al banco 400 euros, pues a lo mejor el procurador nos va a cobrar 90. Si le estamos reclamando al banco 2.000, el procurador a lo mejor nos va a cobrar 110 euros. Es decir, cobra en porcentaje a la cuantía que vayamos a reclamarle a la entidad bancaria. Y bueno, y en el caso el abogado de Facua tenga que desplazarse a algún municipio, pues se le cobrará en su caso el pequeño gasto de desplazamiento del abogado que tenga que acudir una o dos veces al juzgado. Repito, hay que contratar, obviamente otra vía completa y absolutamente legítima es la de contratar a un profesional de derecho, un abogado que ejerza nuestra representación en ese proceso, que obviamente, repito, además del abogado tendremos que pagar en cualquier caso, tanto si lo hacemos con Facua como si lo hacemos con un abogado, tendremos que pagar también no solamente los honorarios del abogado, sino los honorarios del procurador más algún posible gasto que suponga ese procedimiento. Ese procedimiento, como decíamos, es igual sea el banco que sea, ¿no? Se tramita de igual manera. Es el mismo. Y además es importante que recuerde que los gastos que vamos a asumir para poder presentar la demanda judicial, es decir, el coste del abogado y el coste de procurador, también se van a exigir en esa demanda judicial que sean asumidos por la entidad bancaria. O dicho de una manera más correcta, le vamos a pedir al juzgado que condene al banco a asumir las costas de este procedimiento, uh-huh, de tal manera de que si el juzgado, y de hecho lo está haciendo así en la mayoría de los casos, lo considera oportuno, no solamente le va a decir al banco, señores, le tiene usted que pagar a este señor los 700 euros que pagó por los gastos de formalización de la hipoteca, sino que le va a decir al banco y además le va a pagar usted lo que este señor ha tenido que pagarle a su abogado y lo que este señor le ha tenido que pagar a su procurador. Con lo cual, en la mayoría de los casos estamos recuperando o bien la totalidad del dinero que nos hemos gastado en ese procedimiento judicial, o por lo mínimo una parte de ese dinero que no hemos gastado, con lo cual, repito, eso también es otro aliciente, porque obviamente no debemos de hacer la cuenta de me voy a gastar un 500 euros en el proceso para reclamar 1.000, si no, usted voy a reclamar 1.000 y es bastante probable que los 500 que yo he tenido que pagar para hacer frente a esa demanda judicial, que también lo recupere. Lo recupere y no le cueste al final nada al consumidor. Yo creo que ha quedado todo bastante claro, Jesús. No sé si hay alguna otra duda que a ti te quede ahí atrás o que se me haya quedado a mí atrás en todo este asunto. Yo creo que hemos dado un repaso a las cuestiones más importantes. En cualquier caso, en nuestra página web, facua.org, tenemos un apartado específico para este asunto, donde todos estos que hemos comentado pues los tenemos detallados con pelos y señales, con lo cual obviamente si hay alguien que se le haya escapado, que no nos haya estado atento, que le haya surgido alguna duda o que incluso tenga alguna duda más que nosotros no pudiera, que a nosotros se nos haya escapado, bueno, pues puede meterse, puede acceder a nuestra página web facua.org y en ese apartado específico que tenemos para la reclamación de los gastos de la hipoteca, pues ahí va a tener segurísimamente respuesta a todas sus consultas. Y por supuesto se puede contactar con nosotros también directamente llamando a nuestro teléfono, que es el 688-954-954, 688-954-954, o también se puede contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de correo electrónico cadiz@facua.org. La próxima semana volvemos con el formato habitual de preguntas, consultas que nos pueden hacer llegar a través del WhatsApp de la radio, todas siempre relacionadas con el consumo, Jesús y esa. Te emplazo a la próxima semana y te doy las gracias nuevamente por tu tiempo y por toda esta información que estoy convencidísimo que esta semana le va a servir de mucho a nuestros oyentes. Así que gracias, un abrazo. Todo un placer estar con vosotros.